Mañana serás una mejor persona. Vas a vivir más tiempo y mejor. Hay un futuro muy interesante para todos nosotros. ¿De qué diablos estás hablando? No pierda la calma. Si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así. Continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargados, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show. Damas, caballeros y pseudo chicos sanos, adictos a los anabólicos, ya estamos listos y preparados para llegar a la 970ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata, su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de este reloj retrasado. ¿Cómo os vais por allí? Hombres necios que acusáis. Sí, depende la hora de que, de dónde sea la hora, ¿no? Y no pasa nada. El problema es cuando atrás uno avanza, segundo, no pasa nada. Sí, debería pasar. Yo tengo miedo de que pase algo. En realidad, viendo la cara de la gente que está aquí presente en esta nave, la María Tijuana, porque no son las mismas caras de siempre. Ah, ¿no? Vamos a decirlo. Hay invitados muy especiales que realmente desconocemos y estamos temerosos de ellos. Señoras y señores, con ustedes, ¿quién nos lleva a los confines del espacio cósmico? Él es el capitán Roger Vinilo. Ah, sí que sí, capitán. Llegando con su pavo de plástico desde las Américas del Norte, George W. Bush. No, aquí no está, cabrón. Ya se acabó lo del pavo de plástico. Fue hace tiempo, ya se pudrió hasta ese pavo. Ahora ni siquiera de plástico. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio, La Muda. Sí que sí, que corre, corre, corre, corre. Y no para. Que no tengo que ponerme, que no tengo que ponerme. Que me he irritado en la última depilada. Y preparativos de último momento. De último momento antes que qué, porque eso es lo que queríamos saber. Sí que sí. Señoras y señores, con los aplausos y las batientes palmas de los marinos escoceses, decimos que está aquí entre nosotros, como si fuera una especie de mito creado por la imaginación del hombre, el técnico a cargo de este viaje, el es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Sí, manos a la obra. Cállate, es bien. Pide y pide y pide. Porque está en la edad que pide. Está en la edad de pedir. Está en la edad de por qué, de los niños que preguntan por qué para toda mamada. Y yo está no en la edad de nada. Que pide. Nadie va a hacer nada, mijo, aquí para ayudarte. Tú tienes tus responsabilidades dentro de esta nave, que son absolutamente todas. Solo. Sí, tú solo. Solo llegamos y solo hemos de irnos. Así que, Mico, trabaja. Se encienden los sentidos, se levantan las barreras, se cruzan las miradas, se descontrola el sistema y bailamos en la frontera la danza de la angustia diaria. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Estimados amigos intergalácticos de la nave María Tijuana, les escribe su amigo el Pelón desde Hermosillo, Sonora, México. Hola, Pelón. Dice, para contarles una fabulosa historia. Fabulosa, ¿no? Nos encantan las fabulosas historias. Es bueno empezar con una fabulosa historia. Bueno, la fabulosa historia se titula ¿Cómo Hermosillo entró al récord Guinness? Y dice, la historia comienza hace 15 días cuando varias personas adineradas e importantes, con el fin de resaltar en sociedad, sí, que son las únicas que pueden realizar algo. Algo para entrar al récord, ¿no? Sin torturar su propio cuerpo. Claro. Dice, bueno, entonces es así. La historia comenzó hace 15 días a emprender una campaña para ayudar a un asilo de ancianos. Ajá. La gente adinerada no va con mamadas. No. Cuando llega la hora de ayudar, ayuda con pompa y circunstancias. Sí, sí que sí, puede aprovechar la barra dinero. Claro. Claro, pero sí. ¿Y de dónde salió este dinero? No, de la ayuda que dimos al asilo de ancianos. Pero el asilo de ancianos, pues no hay asilo de ancianos en Hermosillo. Va. Ah, no, pero lo dimos al de Cuernavaca. Ese fue un detalle. Bueno, cuestión que emprendieron la campaña. Ayuda al asilo de ancianos. ¿Cuál sería su mayor eslogan? Lo primero que tiene que tener una campaña es un eslogan. Ya lo sabemos, sí. Y es así. Hacemos la mayor cantidad de carne asada. ¿Cómo? Ya, ya bueno. Está como bruto. Sí que sí. Ya el eslogan está como bruto. Pero bueno, querían entrar al récord Guinness. Ajá. Siendo la ciudad que mayor cantidad de carne asada y esas mamadas. Al mismo tiempo. Como dato cultural, Sonora, el estado de Sonora, donde está Hermosillo, se caracteriza por su carne asada y su cerveza, ¿verdad? Y bueno, quisieron entrar primero al récord Guinness de cerveza. Sí. Pero dije, no, ya hay que mucho que luchar con cada uno de los habitantes de todo el territorio mexicano, imagínense. Así que directamente nos vamos con la carne asada, dijeron. Y bueno, y ahí estaba. La gente se emocionó, se exaltó. Las personas corrían felices por las calles. ¡Uah! Al grito de, ¡hacemos la mayor cantidad de carne asada y entremos al reto! ¡Ah! Y hasta llevan en éxtasis los hermosillenses. Y entonces, bueno, se propuso un día para lograrlo. Esa fecha sería el 20 de noviembre. Oh. Así como en Estados Unidos todo pasa el 4 de julio, en Sonora todo pasa el 20 de noviembre. Sí que sí. Y bueno, así que el total que el día llegó, ¿verdad? El 20 de noviembre. El domingo a partir de las 10 de la mañana, la gente comenzó a organizarse y a preparar... carne asada. Carne asada, lógicamente. Sí. Mientras veía a la gente excitada por lograr un récord tan pendejo, yo pensaba, ¿qué harán con tanta carne? ¿La regalarán? Por supuesto que no. Ah, no. Sí, no. Yo, bueno, ese, yo pensé que en el estadio. No es en Monterrey esto, porque uno puede imaginar. Sí. No, imagínate los regios que van a cocinar unas carnes y la van a estar regalando. Pero no, se ve que en Sonora tampoco, ¿eh? Dice, si querías participar en el récord, comprabas tu asador y tu carne. Ajá. Claro, y todo el dinero recaudado iría para el asilo de ancianos. Para no hacer tan extenso este mail, déjeme decirles que llegamos al récord. Dice, sí que sí. Y los ancianos murieron. De tanta carne asada. De tanta carne, claro. Se le subió el colesterol. Basta, no me sí, tienes que seguir comiendo. Abre la boca. Por el récord, viejo, y soy tu pinche madre. Dice, bueno, lo no se pudre. Entonces se convirtió en la capital de la carne asada. Claro, está bien, sí. Dice, qué felicidad, qué alegría. Pero para mí no existía tan emoción. Ah, siempre, siempre hay alguno sí, orina el asado ajeno y termina arruinando esta fiesta. Mientras todos corrían felices por las calles, sí, estaba el pelón. Y los viejitos seguían comiendo, ¿no? Los viejitos seguían comiendo y estaba después, les estallaba el culo. Y el pelón con cara de diciendo, yo tengo una crítica discursiva respecto a esto que se está generando en estos momentos y no estoy de acuerdo con la... Y acá ni lo pelaban. No, no. Al pelón ni lo pelaban. Pero bueno, este es el sentimiento que apareció. El primero que me apareció fue de vergüenza al analizar por qué me sentía así. Descubrí tres cosas. Entrar al récord Guinness por la mayor cantidad de carne asada. Esa madre no es récord. Simplemente juntas a todos los taqueros y ahí está. Digo que no hay ningún tipo de mérito. Mérito si un cabrón si hubiese comido 3 kilos de carne. Pero juntar a todos... No, bebé, júntalos. ¿Los viejitos? A ver, júntalos tú. Ve un domingo a la mañana, levántate y di, a ver, todos a ver, los vamos, taqueros. Sí. Vamos a ver quién te pela. No, y bueno, número 2. Vender más de 3 toneladas de carne de res para que nomás ayuden a 60 ancianitos. ¡Qué poca madre! Ah, eran 60. Era pequeño el asilo de ancianos. Sí. Bueno, pero cómo viven esos viejos, ¿eh? Sí. Se dan todos los lujos. Hidromasaje. No quieren ver más carne en no, su vida. No, hay que a comer nada, patatas. Prefiero morir. Y número 3, a veces la gente es tan idiota que hace lo que sea por salir para ser famoso. Dice, bueno, camaradas, se despide su amigo y un saludo al cura fiestero que debe estar haciendo carne asada. Es lo más importante, adiós, ser famoso. Lo más importante, sí, sí, en realidad, es la única, es para lo único que están los récord Guinness, sí, además, que sí. ¿No? Para que luego te invite, sí. Cristina, póngale. Claro, y diga, ¿usted es el que se metió más arvejas en el culo? No puede hablar no mucho. Puede, y ahí, le salga cerveza. Por su conducto se le escapa, claro, por la boca y pierde el récord. Pierde el récord. ¿Y cómo es su nombre? Alfonso Cuadrado. Ah, Alfonso Cuadrado. Bueno, un gusto tenerlo por aquí. Ese güey no es famoso. No. O sea, ya pasaron sus 15 no minutos de gloria. Martiolate. Igualmente estamos contigo. Es toda una mierda. Estamos contigo, sí, es toda una mierda. Básicamente porque no nos llegó la carne asada de Hermosillo. Claro, sí. No sé cómo Hermosillo pudo haber hecho carne asada sin hacernos llegar, aunque sea un pedazo para probar. Martiolate es de La Paz, Baja California, ahí en México, y dice, estaba pensando que si no existe la posibilidad de retransmitir el programa desde la web, Es que, ¿cómo es eso? No sé, el programa ya se transmite por la web. Sí que sí, cabrón. Imagínate tú. Pronto estaremos en Tabasco Radio, que es una radio también de internet. De internet, sí. Sí que sí. Imagino que esto es lo chingona, que... ¿eh? Pero Martiolate tiene un blog y dice, yo, por ejemplo, usted retransmite el programa del día. Ah, y no, yo blog no. Voy con... Fuera los blogs de aquí, por favor. Esas mamadas. Apestas con esas mamadas, Martiolate. Pero dentro de... pronto nos van a decir, ah, quiero retransmitirlo por mi celular. Que, bueno, chido. Retransmítelo, cabrón. Claro, Martiolate. Sí, ¿qué quieres? ¿Calidad? Bueno, claro que, si quieres calidad, puede. Voy a buscar otro programa. Sí, sí, lo puedes hacer, Martiolate. Sí, lo puedes hacer, no hay ningún problema. Por ser tú, porque habrá muchos sí, mamadas. Sí, sí, sí. Ah, lo puedo hacer entonces. No, nada más que Martiolate y en Baja California. Un abrazo, Pepote es del Bolsón, Argentina. Hola, Pepote. Y dice, ¿qué onda, amigo? Soy un fiel oyente de su programa. Como Pepote. Sí. Lo sigo desde casi, bueno, ya que está... Estoy en medio de la montaña, dicen, dentro de otro orden de cosas. Y es el mejor programa que es, claro, en medio de la montaña. En medio de la montaña, claro, no hay una mierda para comparar. Mensajes de Bin Laden, el Morse y nosotros. Y nosotros. Y entonces está contento, sí, dice. Que sí, cabrón. Que escucho, dice, hace mucho tiempo lo escucho. Lo digo que estaba pensando en pedir un consejo de cómo hacer que a un amigo la mejor despedida de soltero. En medio de la montaña no es se puede muy hacer reducido, nada, no. Imagínate. Dale unos besos. Pásenla chingón. Chaquetéalo. Claro. Luego escóndelo en una cueva. Y listo. Y jueguen con el eco que se puede en las montañas, eso está, ¿no? Chido, sí. Ya me caso. Me caso. Boludo, boludo. Claro, boludo. Sí, sí, sí. Del otro lado. Dice, bueno, quiero hacer la despedida. Y por eso bajé al pueblo a mandarle este mensaje a ustedes desde el culo del mundo. Dice, y los que pueden, fúmense uno, ya que aquí no se cosecha más hasta marzo. Ah, entre la veda. Está bien. Efectivamente, sí, sí, sí. En el Bolsón, la gente anda demasiado cuerda en esta época del año y ya no se soportan. ¡Carajo, cállense, pendejos! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís, pensás en lo que te pasó hoy, lo que tendría que haber pasado y no pasó, y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca, todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Big APA. Grande APA. Nuestro querido amigo policultural, sí que sí. Metafísico y metamorfósico. Contemos una breve historia de APA y sus festejos, ¿no? Sí. Por ejemplo, ha vivido en la Argentina cierto sí tiempo sí. Y día de la tradición. Y festejó el día. Y festejó de la con boleadoras, con gauchos, con cosas. Ay, no saben cómo. Ha vivido, con la boleadora. Ha vivido mucho tiempo en Valencia. Sí que sí. Fallas valencianas. Sí que sí. Y a la falla, que San Juan, que San Juan, que San José, que San Pedro y que todas las fiestas de santos que hay en España. Ha estado en la Italia. Ha estado en la Italia y el día, por ejemplo, de la Italia. Sí que sé. El comendatore. Y bailaba tarantela. Y se bailaba tarantela y toda la cosa. Ahora está en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Y qué? Y claro, pavo de plástico. Estuvo celebrando Wallaway, ¿no? Sí que sé. Y el día de Acción de Gracias, ¿no? Y... una cosa fantástica. El pavo como que es muy seco, ¿verdad, APA? A mí me suena luego así. Luego te da para como para beber mucho. Y ahí estará. Bueno, un abrazo, amigo. Te queremos, cabrón. Osiris dice, un chinga su madre con sonido cuadrofónico Dolby Digital para Maya. No disponemos de ese tipo a Maya, de sonido. La abeja, para Maya, la abeja, pobre Maya. Pobre Maya, Maya, nuestra abeja. Bastante con que se caga y es toda esa cosa. La abejita, nuestra amiga. Sí que sí. Bueno, Osiris, no sé, tienes que completar esto porque a mí... nos suenan estas cosas como que son amores... quebrados, desencuentros, mamadas. Sí, sí, sí. En síntesis, podríamos. La vida no pasa por ahí. Tipificar todo esto en mamadas. Ara Fli, de Guanajuato, México. Hola, Ara Fli. Dice: gracias, queridos desintegrados, por mentar a la madre a Dani Buzo, el que cuerneó a mi amiga. Dice: saludos a Molinda y qué bueno que salió bien. Y aquí viene lo importante de todo este mensaje. A ver, véngale. Susi, la amiga italiana, Susi. Que decía: y yo quiero saber que cómo son los términos que se ven en Holanda. Llega Ara Fli, que sabe italiano. Y sabe mexicano. Ah, perfecto. Y entonces dice, Susi, esto es para ti. Los siguientes términos son así. Mamada, en italiano se dice pompino. Pompino. ¿Te gustó Pompino? Sí que sí. Pompino y Pompino. Pompino. No, qué frase. Pompino es Pompino. Sí que sí. O sea, que, toma nota de esto también, Al Capone. Sí que para sí. Cuando vayas a Italia, tú puedes Pompino ignorar. Pompino. Pompino es Pompino, ¿eh? Sí que sí. Mamadas son mamadas. Bueno, chinga sería Cheti rompe le palle machecazzo. Ah, muy largo, largo, en italiano sí. No, preferimos un chinga tu madre, bien dicho, que un se te rompe le palle. Cheti rompe le palle machecazzo. En el metatarso. En el metatarso, muy, muy dramático. Y pendejo es rompicoglioni. Chau. Sí. Pero el rompicoglioni... Es rompebolas. Claro, estaría sí. Más relacionado con el término pendejo que se usa, por ejemplo, en Argentina. Póngale. ¿No? Que en el que se usa en México. Pero está bien, rompicoglioni. No importa, no sí. Rompe pelotis, no rompe pelotis, no rompa los coglioni. Omar Benito de Juliaca, Perú, dice, estaba en la azotea de mi casa mirando... Rompicoglioni. Sí, estaba rompiendo... No, estaba mirando el cielo nublado, pensando por qué las chicas no me dan bola en la inmensidad del cielo... Porque hay pocas chicas en la inmensidad del cielo, sí, por eso sí, no sí. Te dan bola. Dice, y demás mamadas. Cuando de las pronto. Están, están muertas. Bueno, bueno, y cuenta una serie de aquel, toda la historia, con lujo detalle de cómo llegó a la azotea y cómo se puso de pie en el tanque de agua. Y si de pronto, bolas enormes que me golpeaban el cuerpo, que eran bolas de mierda, dice él, según lo ajá, sentido. Que estaban volando. Vino mi padre, qué mal momento llegó sí. Tu padre, porque yo te bajo. Dejando todas las bolas de mierda. Dice, sí. Logré bajar. Por favor, quisiera que me digan si el domingo pasado estaban volando sobre cielo peruano y juliaqueño para ver si valió la capital. Pena. Ah, porque él intentó saludar y fue ahí cuando le volaron las bolas de mierda. No ah, sabía sí, éramos nosotros. Éramos nosotros. Bueno, sí, sí, mico, trata de no aventar bolas de mierda cuando nos están saludando porque queda como que no queremos a nadie, mico. Bueno, está bien. Me despido, un saludo para el capitán y un beso para Molinde que se recupere pronto. Desintegrados de la vida, solo tristes y muy contentos, como están aquí de nuevo reportándose desde el DF mexicano, el mismísimo Sacarratas. Hola, Sacarratas. Quiero decir algo con respecto a los carabajos peloteros de mierda. Ah, sí. Sí, dice, ya que han descrito la forma en que junta mierdas ajenas de vaca y de otros rumiantes y las hembras eligen al escarabajo que representa la bola de mierda más grande, y pues mi aporte es el siguiente, cuando los machos que son más grandes, por lo tanto reúnen más cantidad de mierda, empiezan a rodarla para ofrecerla a las hembras, entonces cuando están estos están por llegar, se cansan, luego llegan los escarabajos más chiquitos y feos que no juntan la mierda suficiente para las hembras, pero roban las bolas de mierda grande de los escarabajos grandes, por lo tanto, las hembras no prefieren a los escarabajos más grandes, sino a los escarabajos ladrones de mierda, ya que estos les ofrecen bolas. Bueno, esto te lo inventaste tú. Póngale, la naturaleza sí. No funciona de esta manera, no. Querido amigo, sería más justo. Eso es aplicable a los hombres, claro. No a los escarabajos. Sí, sí, sí, una cosa fantástica. Bueno, estamos creo ya en clase turista. Sí que sí. Damas y caballeros, bienvenidos a la clase turista. Señores pasajeros, les habla su aeromoza para anunciarles que estoy de huelga. Así que dejen de sonar el timbre, porque no los atenderé. Muchas gracias por elegirnos. Yaisel del DF mexicano estaba pensando en estudiar. El vecino de Chicago, Estados Unidos de Norteamérica, pensaba en cómo hacer para mandarles un mensaje a ustedes. Charles de New York, Estados Unidos de Norteamérica, pensaba en sus vacaciones. Cronos del DF mexicano estaba pensando en cómo dicen tantas cosas rapidísimas y sin coherencia. Federico de Argentina estaba pensando en cómo encerrarse una semana con la puta de su cuñada en Santanás, que está re buena, dice Cheo. De Tempa, Estados Unidos, y se estaba pensando en el toque de mota del mañanero. El Gerward dice los días noches son cochinos. El Subrock dice aquí, el Subrock haciendo primer contacto. Jack Kennedy de Juliaca, Perú dice los putos electrones, que mejor dicho, electoreros. Dice, son unos hijos de la chingada por los dos. Ah, muy interesante tu mensaje, Dark Kennedy. Promoción y bases de la comunicación disponibles en todos los puntos de recepción sin obligación de compra para todas las unidades conectadas a la red. Para comunicarse con el programa, en caso arroba canaltrans.com. Repito, en caso arroba canaltrans.com. Ernesto Finol llega desde Madrid. Hola, Ernesto. En un claro, hola, ejemplo, un claro ejemplo de tres mensajes y una coherencia absoluta de pensamiento. Ah. Y era el primer mensaje diciendo: me quejo de que todavía no maten a Fidel Castro y ahora a Chávez también, por favor, ¿hasta cuándo los dictadores? Ajá. Se retira. Y luego llega Ernesto desde España y dice: yo un día antes de que el mundo se desintegre, pues me robaría una Ferrari con 600.000 euros, la llenaría de prostitutas y tendría sexo con 10 a la vez, dice, tomando champaña, 10 mujeres con tetas enormes. Eso es coherencia de pensamiento, ¿no? Porque luego llega para terminar con todo esto y dice, estaba pensando en masturbarme. Ah, no, eso es más global, ¿no? Sí, pero yo prefiero gente como tú, créeme, Ernesto Final de Madrid, España, que aquellos que hablan de comunismo sobre una limusina, sí, sí, o que hablan de socialismo mientras revisan en su Louis Vuitton si tienen las toallitas femeninas de primera dama. Se viene otro país. Así que me parece coherente el hombre. Sí que sí. O sea, el hombre quiere Ferrari, putas con tetas enormes y gente tipo Hollywood, y es lógico que quiera acabar con dictaduras chavistas y castristas. Bueno, el clown es de Pachuca, México. Hola, clown. Hola a todos, la bola de cabrones. Yo no sabía de esta estación, un cuate la puso. Y me he cagado la risa con las chingaderas y con las mamadas. Con las chingaderas, sí, sobre todo. ¿Qué estos mensajes? Me superan. Bueno, saludo para Pachuca. Sí, me cago de risa con las chingaderas y con las mamadas. Con las dos cosas. ¿De qué te ríes más, de las chingaderas o de las mamadas? Yo de las chingaderas, pero la gente le gusta las dos cosas. Pero... sí. Tremendo. Quintines de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí. Dice, saludos, María Tijuanense. Solo les escribo para mandarles un chiste dedicado al mico. El título del chiste es Dame un beso. En una ocasión en la selva, el Rey León decidió hacer una fiesta. Advirtió que a la medianoche todos tenían que hacer el amor con la pareja que estuviesen bailando. ¿Sí? Al sonar las 12, el Rey León da la orden. Ya sé que no te gusta. Al sonar las 12, el Rey León le da la orden y todos se van a enchufarse. Al otro día, todos los animales se juntan para platicar su historia, pero el chango se queda callado mientras los otros hablan intrigados. El tigre se le acerca y dice, ¿y por qué no hablas tú? No, pinches fiestas culeras que organizan, respondió con enfado el chango. ¿Por qué? Le pregunta el tigre, ¿no? Claro. Y dice, bueno, pues yo a la medianoche estaba bailando con la jirafa y entre vez, dame un beso y bueno, agarré las nalgas, se me fue toda la noche. Claro, es verdad. Claro, porque que me subo, que me pero trepo, bueno, era el indicado. Que, que sin lengua le decía, ay, qué ruda eres. Y que una nalgadita, claro, es que tiene los brazos cortos, Mico. Bueno, no, jode también por elegir a la jirafa. Claro, porque no debes bailar con la jirafa. Sí, si te gusta la jirafa, aparte, no si te quejes. Si el Rey León ya había pactado eso, te hubiera buscado a alguien más de tu tamaño, ¿eh? Hey, ¿cómo están? Soy el Cimarrón desde Golden, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Cimarrón. Saludos, desintegrados. Estaba en la chamba sísmica, escuchando un par de programas viejos, y en uno de ellos, un pendejo preguntó cuál era el gentilicio de Groenlandia. Bueno, luego de una ardua investigación geográfica, conducida por Rasputin y un servidor, podemos contestarle al susodicho pendejo que el gentilicio de Groenlandia es... foca. Somamón, dice. Aparte de un frío cabrón, no hay una puñeta más que un bloque de hielo. Seguiremos investigando para desarrollar un filtro contra preguntas pendejas en este programa. No se acaba el programa, güey. No, claro, o sea, no hay ningún filtro, Cimarrón. Deja que estas preguntas fluyan para que haya respuestas inteligentes. Igualmente, bueno, ahí está, ¿no? Ya saben, si usted ve a alguien de Groenlandia, no se preocupe por decirle groenlandés, groenlendo, foca. Foca. Chinga boyes de Mercedes Corrientes de Argentina. Atención, pinche chingones. Aquí, volviendo de mi descanso mental, chingaboy. Quiero contarles una historia que me sucedió antes de salir de viaje. Volvía yo a mi casa, eran como las 20 horas. Volvía caminando por una calle oscura, con mi bicicleta, con una rueda pinchada, intentando instruir a un cliente del celular sobre cómo conectar una lectora de CD a su PC. Y al momento de encontrar la comunicación, un hombre se me acerca y me dice: ¿con la policía, por favor? ¿Cómo? Respondo yo con asombro y pensando, este quiere una paliza. El réplica con un tono más áspero aún: ¡el handy, con la policía! Yo le digo, entonces, que no era un handy, sino es un teléfono celular. Y este personaje, de ojos perdidos, me dice con tono ya más calmo: bueno, es lo mismo, con la policía, por favor. Yo pensando que había tenido problemas de robo o algo así. Mientras llamo al 101, le pregunto que qué le había pasado, a lo que él no responde nada. Y al momento de darle el teléfono para que hable con la policía, este hombre dice: ¿con la policía? ¡Quiero que me lleven preso! ¡Wow! En fin, yo pensé que, bueno, porque siempre a mí me tocan estas cosas. Le saqué el teléfono, le indiqué el camino al hospital y me fui a comer. Ahí se ven, chamacos, y como dice un amigo, a coger y que se funda el mundo. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, desintegrado, soy el suicida desde Bolivia. Hola, suicida. Dice, bueno, les escribo para contarles que el 24 de noviembre se cumplen 2 años de que se murió el hijo de puta perra. Dice que me violó cuando yo tenía 7 años, ahora tengo 25. Y la pregunta es, ¿acaso hay justicia cuando esa basura, en vez de sufrir toda su vida, bueno, no sé, de alguna enfermedad incurable o algo así, por lo menos morir agonizando, se muere dormido? Bueno, aunque lo justo sería, al que a hierro mata, a hierro muere, pero bueno, eso que dice la gente de que hay un dios, no sé, para mí está en duda, pero me conformo porque le manden un chinga a su madre de ultratumba a este más allá, nada más, gracias, y está churro el programa, dice, entre otras cosas, nuestro amigo el suicida, a veces no es que no encontramos respuestas, es que no hacemos las preguntas, realmente nos hacemos las preguntas equivocadas, suicida, a lo mejor no te tendrías que preguntar tú si, ay Dios, ¿dónde estaba en el momento que ocurrió eso? O cosas como esa, o por qué este hijo de su pinche madre muere dormido cuando a mí me ha hecho sufrir tanto y esas cosas. Bueno, a veces no hay que, son otras las preguntas que deberíamos hacernos, ¿no? Como, bueno, y a lo mejor dentro de toda esta vorágine deberíamos hacernos menos preguntas, ¿no? Que algo te pueda llegar a tranquilizar cuando alguien hable de odio, nadie mejor que tú para saber lo que es ese sentimiento. Cuando alguien hable de impotencia, de asco o de horror, creo que nadie mejor que tú, cabrón. Así que, bueno, y también cuando alguien pregunte a qué se debe el título del programa en caso de que el mundo se desintegre, creo que también hay mejor que tú como para explicarlo. Así que sí. Cabrón, si el plan de vuelo fuera perfecto, ese animal debería haber muerto 5 segundos antes de haber albergado en su pensamiento el llegar a tocarte. Así que, pero la perfección no existe, debemos tan solo tratar de acercarnos lo más posible. Así que, suicida, me gusta tu nickname también, sí, porque que sí. Creo que en cierta forma exorciza justamente el nickname del suicida, exorciza la acción de ese mismo nickname, promulga. Amigo, estamos aquí contigo para lo que guste mandar, ¿eh? Y está churro el programa, él nos explica que churro quiere decir está chido, bien hacer, está bueno, está ahí, todas esas cosas. Conocíamos este término por tantos hermanos bolivianos que nos oyen. Un abrazo, suicida, ¿eh? Y ahí te ves, no te hagas tantas preguntas, digo, en este sentido, porque no le encontrarás respuesta. Si buscas justicia en este tipo de cosas, no la encontrarás, y si buscas que un dios reaccione en este sentido, seguramente no lo vas a encontrar tampoco. ¿Qué onda, desintegrados cabrones? Les escribe Pernil de Pectagama desde New York City. ¡Oh! Hola, Pernil. Sí, no sé si leí bien el link, pero es muy largo. Me dio hueva en la mitad. Y dice, hace casi un año que escucho el programa y está de puta madre, la verdad, que siempre termino desintegrado. Bueno, el asunto es que este correo es para contarles cómo los países cambian las costumbres. Por ejemplo, ayer estaba charlando con mi amiga Yami de Honduras y pues le comentaba que celebraríamos el día de Taking Givens. Taking Givens, que es uno... es uno de los VGs que murió, ¿no? Ah, claro. De los hermanos Givens. Claro. Bueno, Taking Givens murió hace mucho tiempo, ¿no? Pues dice, bueno, en mi país sería como el día del pavo. Ah, el día de Acción de Gracias. En Honduras, dice. Lo que resultó que mi amiga me comentó... Taking Givens, ¿eh? Dice, ¿por qué APA no nos contó el Taking Givens? Porque hubiera dado origen a un nuevo término como fue Wallaway, ¿no? Pero Taking Givens en mi país, dice, es el día del pavo en Honduras. Lo que resultó órale, no sé si estoy entendiendo bien este mensaje, pero Honduras, ¿qué chingados tiene que celebrar el Día de Acción de Gracias? Se copia. El Día de Acción de Gracias, claro, el Día de Acción de Gracias tiene que ver con la llegada de los primeros... De los millones de pavos, claro. Que se, como un milagro, se reprodujeron en el medio de una carretera. ¡Wow! De la 66. Sí que sí. Me contó APA. ¡Ah! Chido. Yo me parecía que... Me contó bien. Sí, tiene que ver con la llegada de los primeros colonizadores y esas mamadas, ¿no? Pero bueno, y no sé, en Honduras, qué mamada, ¿no? El Día del Pavo. Lo que resultó es que mi amiga me comentó que ahora celebran el Día de la Gallina. Vaya pendejada, cómo me hizo reír, dice, pero hasta ahora... Es que no hay pavos. Me duele el estómago. Claro, a falta de pavos, el día... Reproducimos gallinas. El Día de la Gallina viene bien, cabrón, ¿qué crees tú? Dice, bueno, casi me muero de risa, vaya pendejada, cómo me hizo reír. Es que hasta ahora me duele el estómago. Me pareció buena la idea de poder cambiar los días festivos. O a como mejor nos venga. Claro, Claro. Sí, no sé. Lo importante es que sea feriado. Eso es vital, por favor. Sí que sí. Dice, pues he pensado en celebrar. Se van proponiendo distintos días festivos y cuando se hace feriado, listo, chido. Sí, Elevan ha encarado la propuesta de el día de la prostituta. En sí realidad, que sí. Pero no lo han pelado demasiado. Deberían dejar de trabajar las prostitutas. Sí, es lógico. Imagine qué caos total. No, no está chido. Imagínense qué caos total en el mundo, por otro lado, dice, yo quiero el día del bicho bola, dice, con todos los desintegrados, así lo festejamos juntos, dice, y bueno, ponga la fecha cuando quieran, bueno, cabrones, chido su programa, saludos a la muda, al Mico Lagarto, a ti pirata con mucho cariño, Penril de Pecta Gama. Penril, no era Pernil, era bueno, no importa. Bueno, un beso. Hola, desintegrados, Dostoy. Soy el gato Andrés Novoa de Bogotá, Colombia. Hola, gato. Dice, les envío mi foto para que la pongan en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, ahí está, amigo. Hola, amigos. ¿Cómo andan, tripulantes de la María de Tijuana? Les saluda el sindicato del punk rock mexicano. ¡Ja! ¿Cómo están, cabrones? Están mal. ¿Qué pasó? Estamos mal. ¿Por qué? Dice, bueno, pues después de todo el desmadre que sucedió por mandar a chingar la madre a todo el personal de sistemas de TV Azteca por haber bloqueado la página, para poder escuchar. Y porque no podíamos bajar el programa, sí que sí. ¿Qué sucedió? ¿Qué? ¿Uno qué cree que sucedió? Ah, nos mentó la madre. Ah, oh, vamos a habilitar las páginas, ¿no? Para que ya no nos mente la madre. Habilitan más. Sí, todo lo contrario. Ocurrió, no solo eso, votaron gente, quedó gente despedida. ¿En serio? Familias enteras en las calles. Sí, dice, ¿qué sucedió? Les comento. A grandes rasgos fue esto. Un pendejo bajó el programa y empezó a difundirlo en el área de Contraloría. Como diciendo, me lo prohíben y lo difundo igual. Esto. Y ahí estaba, chinga su madre, TV Azteca, tomar por culo, TV Azteca, al carajo, me apoya. Y TV Azteca bajó el dinero. Pero dígale a TV Azteca que también madreamos a Televisa. Claro, pero no, le vale madres. Televisa, chinga tu madre. Le vale madres. Eso lo único que hace es que la gente de Contraloría de Televisa en estos momentos también sea expulsada de sus trabajos. Ah, bueno. Pero bueno, en cierto sentido bajó el señor Azteca, que es el dueño de. Y dijo. ¿Qué está pasando aquí? Yo me estoy chingando mis tequilas. Estoy con mis... ¿A ninguno le gustó el programa como para ponernos en TV Azteca? No, a ninguno. Nada más que a los de Contraloría. ¡Qué mierda! Pero claro, dice, pues resulta que llegó uno de los agredidos y se hizo gran desmadre al grado de que el pendejo que difundió el programa lo corrieron, dice. Wow. Dice, es por eso que más merecido. No es nuestra culpa, ¿eh? Es necesaria una mentada de madre para este güey, que era conocido como el Manginson, el pájaro nalgón. Pero que encima que lo botaron, lo corrieron del trabajo, le vamos a mentar la madre al pájaro nalgón. Bueno, no, dice, ahora se bajan clandestinamente. Ah, perfecto. Porque alguna vez se bajaban legalmente. ¿Cómo es la bajada legal de este? Llega el jefe. Se baja legalmente, cabrón. No, pero llega el jefe de TV Azteca y dice: A ver, a bajar el programilla que os pone tan contento y luego a trabajar. Y se va a su oficina. Eso es legalmente para TV Azteca. Póngale, pero ahora es clandestinamente, Bueno, y nada, ahí está. Dice: aguante todos los desintegrados y la mañana te juegan. Saludos de Alex Bataco de los Beverlys. Ahí está, un saludo para todos los Beverlys, para el sindicato del punk rock mexicano y para todos los que fueron, expulsados, tanto de TV Azteca como de Televisa, no sé, para las dos. ¡Chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Fernando Conte. Hola, Fernando Conte. Es de Curitiba, Brasil. Dice, quiero por favor que manden un mensaje a mi amor, Natalia de Vera, que vive en Pilar, Argentina. Mi amor, te amo. Usted acaba de oír el mensaje mamón de la fecha. Disculpe las molestias. Chale, vaya, merecidísimo. Sí que sí. Y además casi un oxímoron, ¿verdad? Porque mi amor te amo. Sí. Es, mi amor te amo con todo mi amor, faltaría que diga. Póngale, este cabrón. Sí. Bueno, ahí está. No estuvo bien. No. Desaprobado. Sí. Está. ¡Hola, gurises! ¡Ah, hola, Joroco! Sí, tengo que hacer una consulta en realidad al señor veterinario de la nave, o sea, al que se encargó de la problema con sus bichos. Claro, el doctor Juan Carlos, por ¿qué favor. Pasó, dice, esta es mi consulta. ¿Cómo carajos hago para que se saque la bronca mi iguana? Pues es muy bonita, es muy chingona, pero carga una mala onda permanente. No, es mala, es muy mala. Y parece que es demasiado perra, mala forra, inagarrable, pues muerde y pega mucho. Dice, pero no querrás. Deme algún consejo. ¿Es hembra o...? Sí, que cómprate un perro si quieres para acariciarlo, sí, esas cosas. O sea, es hembra, él está convencido que es hembra, es hembra y que por eso lo trata mal y esas cosas es una cuestión más sexista que biológica. Y el veterinario Juan Carlos, bueno, esperaremos la palabra del especialista. Iguanas son iguanas, cabrón. Sí, sí. Sí, mátala. No, pobre iguana, es su mascota. Bueno. Cómprate guantes. Ahora que las pirrañas han comido, nos toca. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrados siempre tanta desintegración. Con ustedes, damas y caballeros, querían conocerlo, el Esfera Alejandrés. ¡Ja! ¡Tanto tiempo! Sí, sí. No, no, no vas a hablar, güey. Vuelve a trabajar. ¿Por qué? No, porque está trabajando. Estaba, pero déjenlo hablar. Estaba hibernando. Sí. Su expresión es el lápiz, eso es verdad. Lo hemos movido con un palo y estaba vivo. Cuando nos dimos cuenta que estaba vivo, le entramos a pedir cosas. A trabajar, Fer Alejandrés, ¿eh? Grande, Fer, gracias por todo. La vida del dibujante es así. Uno cuando dice, yo quiero ser dibujante para crear, por ejemplo, los Simpson, para crear, póngale, por ejemplo, un Mickey Mouse, para crear, por ejemplo, un Kitty. Hello. Un Hello Kitty. Cuando parece que tiene que ser. Y no se da cuenta que en realidad, sí, la vida del dibujante es triste. Es muy triste. Sí, sí, sí, sí. Está con 5 chimpancés en estos momentos que trajimos directamente a la Tierra, primos del Mico. Pero si vieran los dibujos de la muda desnuda. No, luego les coloca ropa muda. Claro, primero es que. Pero claro, así nos dibuja todo, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Nuestro no. No valen un centavo. Pero los tuyos mudas. El vecino es de Chicago, Illinois, Estados Unidos de Norteamérica. Quiero quejarme que hoy sí, yo también. Hizo frío, dice. Ah. Por puta madre. Y yo tenía que hacer unas diligencias, dice, y no las hice. Así que me quedé en casa oyendo el programa. Muy bien. Ah, está bien. Es el mejor, perfecto, vecino, sí que, sí, que uno puede tener. No te madrea, no te jode, y cuando hace frío ni sale, ¿eh? Sí que es una, sí, cosa fantástica. Ahora le saluda Mico Tico solo para contarles. Hola, si Mico Tico. El chistorete. En el colegio, la maestra le pregunta a los niños qué quieren ser cuando sean grandes. A ver, Luisito, ¿qué quieres ser tú cuando seas grande? Yo quiero ser arquitecto, y si me va mal, dibujante. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, María, qué quieres ser cuando seas grande? Ay, señorita, yo quiero ser gimnasta. Y si me va mal, profesora de gimnasia. ¿Por qué si les va mal? Ya saben que la vida es una mierda. Porque son niños muy inteligentes, sí. Y saben que uno apunta a los 10 puntos y que nunca llega. Y sí, con un 5 cierra y se va feliz, ¿no? Claro. Y entonces, María, gimnasta. Y si te va mal, y profesora de gimnasia. Póngale ese. Ah, muy bien. ¿Y tú, Jaimito? Oh, Jaimito, ¿qué quieres ser? Ah, yo cuando sea grande quiero tener muchas mujeres y beber mucho champán. Pero no dices. No, ¿están seguros este niño? ¿Qué carajo es? A ver, Jaimito. Así que, muchas mujeres y mucho champán. Y si te va mal, bueno, si me va mal, chaquetas y agua. Claro, sí, sí, sí. Hay solución. Jaimito es la neta. Sí, que sí. Muy bien, Jaimito, ¿eh? Mariana Rojas es de Medellín, Colombia. Y hola, Mariana. Navegantes de la María Tijuana, saludos estrondosos a los internautas de este planeta, especialmente a ustedes. Antes de que naufraguemos por el ciclón. Ah, porque va a llegar un ciclón a Medellín. Póngale, sí. Por favor, las bandejas paisas nos las retiran y nos la dejan a nosotros. Dice, bueno, la segunda parte de este mensaje no sé dónde está. No importa. Es así de simple, muda. Sí. Esto es un total desmadre. En algún momento aparecerá alguien hablando que no entendemos. Hay muchos quién mensajes. Es. Y es Mariana, sí. Y es Mariana desde Bogotá, Colombia. Por ejemplo, desde aquí, Araceli García Rodríguez de Apaseo el Grande, Guanajuato. Hola, Araceli. Dice, el gerente de Burner System International de México. Qué impresión importante. Sí, dice, la planta donde trabajo. Los nombres así, gringos son. Oye, Araceli, ¿y dónde trabajas tú? Yo, en el Burner System International. Son unas hermanas de no sé qué mía. Sí, de aquí de México, dice Araceli. Son, claro, son como las Sisters Mercy, sí, sí. Sister of Mercy de Guanajuato. No, en este caso es el Burner Sister, no sé qué mamada. Dice, ha dado la orden de que todos los empleados que tengan vacaciones tienen que salir antes de que se acabe el año de vacaciones. ¿Cómo es eso? Antes que se acabe el año, deben salir. Si tienen vacaciones acumuladas, no pueden tener vacaciones. No las pueden acumular. En Burner System International no se acumula una mierda. No. Aquí así sí, se van, sí, todos de vacaciones. Es más, el que no se va de vacaciones dentro de 5 minutos se queda a trabajar 48 horas seguidas. Saliendo todo sin destino a dónde ir. Sí. Una cosa fantástica. Dice, debemos de quedarnos en cero en vacaciones. Yo tengo 35 días. ¿Qué voy a hacer? 35 días de acumulados. Oh, chido. Sí que sí. Araceli, hay que acumular un año. Araceli iba camino a eso. Sí que sí. Pero la cagaron. 35 días de vacaciones. ¿Tendré que buscar un trabajo temporal en mis vacaciones o qué pex? No. Disfrútalo. Disfruta, descansa. Lo que pasa es que Araceli sabe lo que es eso de estar de vacaciones y dice 10 días, 12 días. yo podría vivir de vacaciones a la serie. Si nos lo quieres dar, sí, no lo aceptamos. Sí, sí, sí. Bueno, no sabe qué hacer. Busca un trabajo temporal, por ejemplo, de bartender. Sí, ¿no? Generalmente son aquí los trabajos temporales. Sí. El alumno del sexto desde Maravatío, Michoacán, México. ¡Ah, hola, alumno! Cuenta la historia que ya se le anticipó justamente el más ilustre de Maravatío, Michoacán, que es justamente San Pascualito Reloaded. Sí, sí. Pero dice, aquí va mi versión. Aniversario de la Revolución Mexicana, Plaza Mayor, niño apuntando a ser público. En la parte donde había más personas, pum, el resultado, 19 personas heridas. No mamen, pinche morrito lesionó todo tipo de personas. Y lo bueno es que yo estaba del otro lado de la calle. Dice, no sé, yo creo que al morrito es un cuate de Chávez. Dice que quería chingar a algunos. Bueno, pues, me despido desde algún lugar de este puño de pólvora, el alumno del sexto. Chale, aparte de cortar las orejas a los niños, deberían cortar los brazos para que no anden disparando a la gente desde los autos. Dice, ya no disparen armas, dice el alumno del sexto en Maravatío. Fue un desmadre lo de... Sí, que sí, ¿eh? La fiesta de la independencia mexicana en Maravatío, ¿eh? Le han puesto su sal. Y a Phil Jafido... Jafido... Hola, Jafido. Hola, campanilla. Dice... ¿Qué pasa, hijos de los colados? ¿Qué pasa? ¿Qué? Les escribo porque la neta creo que he visto que tan bajo puede caer una persona. Les cuento que aquí, en la empresa, hay un güey, Tahuarta, dice que es un loser per se. Bueno, resulta que un compa de acá se va a casar, pero no lo invitó. Y el güey llega y dice, ¿qué, el sábado va a haber carne asada? Algo así escuché. Como para que lo inviten. Ya me cae bien este cabrón. Ya me cae bien el Tahuarta. O sea, no lo invitan todos, claro, hablando de costa. No, no, no le digas nada porque está el Tahuarta ahí escuchándome. Escúchame. Tú vente a las 7 que nosotros con el señor de... ¿Qué, va a haber carne asada? Algo así escuché. Dice, no, sí, güey, se casa él. Dice, oh, cabrón. Dice, no, es que me voy a casar, dijo el güey. Claro. Dice, ah, entonces entendí mal. Y yo decía, pues, para llevar pisto. Oye, no me ha llegado la invitación, le dice. No, no hay un problema. No, es que bueno, sorry, pero estaba muy chico y va a ser más que privado. Leve la cosa, en Colima. Ah, órale. Entonces, ya te casas. Qué mal pedo. Oye, y está complicado llegar para allá. Hay no, gente que no comprende. Tú no entiendes, sí. O sea, Colima. Dije Colima para que tú bueno, dice, no, es que no sé cómo vaya a ir. Pero, bueno, ya, es nuestro amigo ya. Sí que sí. El Tahuarta. Y terminó siendo el padrino. Sí, no, pero lo mejor fue esto. Ya, no me parece tan menso este cabrón. Ojo que... No, no. Me parece que los tiene que... Los mensos son ustedes. Porque luego de todo esto le dice, ah, bueno, órale, entonces en Colima. ¿Y la misa dónde es? Está complicado. Viene la invitación, ¿verdad? Bueno, yo espero la invitación. Ah, sí, sí. Pero, oye, ¿y mañana me traes mi boleto? Claro. Sí, claro, con todo. Bueno, pues adivina. El tiene que ser completo. Dice, sí, va a ser la boda, va a ir a la boda el lúcer este. Claro. Dice, bueno, por favor, un poco de dignidad. No le hace daño a nadie. Dice, podrían regalarle aunque sea un aplauso para que recupere la dignidad aquí en la planta. Dice, todos se enteraron de su autoinvitación. Un aplauso para nuestro sí amigo, sabe, el Tahuarta, que se invita a los lugares sin que lo... A él le vale madre. Está bien. Total, se va a ir, lleva, hay que disfrutar, bebe, a chupar y todas esas cosas. Luego, ahí está. El Tomcat está por aquí. Hola. También alguien que dice, ¿qué pedo? ¿Cómo andan? Es Gustavo, el Mike Portnoy, que dice, ya me merezco que me digan Mike. Sí, bueno, Mark Portnoy, estaremos contigo, Mike. Con la batanjera de la tierra, el oso perro, que dice, ¿cuál es el objetivo en mi vida? Anda buscando el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Y no, que quién sabe, oso perro, estaremos contigo. Con el Pan George, o con alguien que habla del Pan George, que es el inadaptado. La de, Pan, de alguien de la calle, de la Pan, del Pelón, de toda la raza ahí en Hermosillo. Está aquí otro. Cabrón, bueno, veo un mala tierra. Mucha gente que ha llegado, tengan paciencia, nada más eso pedimos, amigos, señor Lagartija. Señor Lagartija, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? ¿Y cómo quiere que la vea? Ah, que yo ya... No tuve tiempo de contar mi historia del niño elefante. Ah, es cierto. Es viernes. Es verdad. El capitán se acaba de beber lo que quedaba de la reserva de tequila. No, eso está muy mal. La muda corre de un lado para el otro. Sí, ya párale. No sabe qué ponerse y no sé qué mamadas. El Mico que jode con los mil programas, que no llega con los preparativos. Bueno, y todo si no eso. Llegamos, no llegamos, Mico. Qué mamadas. Y acabo de encender la televisión y hay un especial de Arjona. No. ¡Qué mierda! En la nave reina la anarquía. Yeah.